Lucy. Morgan. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos allá, lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, sobre todo descansados de este fin de semana. Y para los que les da un poquito de flojera el lunes, pues nada más recuerden que hoy es un comienzo, ¿no? Y pueden empezar su semana como ustedes gusten. Pueden comenzar su día, su semana laboral o su semana de vacaciones felices. Esa es una decisión que a ustedes o a cada uno de nosotros nos corresponde. Entonces, para esto nos vamos a ir con la temperatura, ya que amaneció también un cielo muy soleado, muy bonito, muy caluroso, se puede decir. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93, escucharon bien, máximas de 93, mínimas de 70, con cielos despejados. Si ustedes van a estar al aire libre el día de hoy, trabajan en el aire libre, por favor usar pues la ropa adecuada, apropiada, para que no se vayan a quemar la piel, y utilizar el protector solar y a hidratarse sobre todo mucho para que no se vayan a deshidratar. Para el día de mañana martes, temperaturas máximas de 89, mínimas de 69, con cielos soleados despejados. Para el día miércoles esperan cielos parcialmente nublados, hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 92, mínimas de 70. Para el día jueves y viernes también se esperan cielos soleados despejados, temperatura máxima para el jueves máximas de 92, mínimas de 66. Para el día viernes máximas de 91, mínimas de 70. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues nada más hay que prepararse para el calorcito y a hidratarse muy bien. Y con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Amor,

peso en la espalda. En la época que buscaba la iluminación, Marpa, que fue más tarde el maestro del gran Milarepa, se topó un día en un camino con un anciano encorvado bajo un pesado fardo. De repente, tuvo la intuición de que este anciano poseía la clave de su búsqueda espiritual. Le dijo a distancia: «Dime, maestro, ¿qué es la iluminación?». El hombre se detuvo y sin decir una palabra, depositó su saco en el suelo. Marpa, que miraba fija e intensamente al anciano, sacudió la cabeza. «Por fin he comprendido qué es la iluminación. Gracias». «Pero, ¿qué hay después?». Por toda respuesta, el anciano levantó su fardo, lo volvió a colocar sobre sus espaldas y reanudó su camino. Vamos cargando de un saco de preocupaciones. El gran reto es deshacernos de las preocupaciones y aceptar la realidad como tal. Autor: Alejandro Jodorowsky. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: las preocupaciones terminan cuando la gratitud comienza. Let me find out.

Sin tu respirar, el tiempo.

Trump afirma que tiene absoluto derecho a concederse a sí mismo el perdón presidencial. El mandatario estadounidense Donald Trump afirmó el día de hoy que tiene absoluto derecho a concederse a sí mismo el indulto presidencial, aunque al mismo tiempo dijo que no tiene nada que reprocharse en medio de la investigación por la posible colusión entre su campaña y Moscú. Como ha sido establecido por numerosos especialistas en derecho, tengo el absoluto derecho a otorgarme perdón a mí mismo, pero ¿por qué haría eso cuando no he hecho nada malo?, escribió en Twitter. También afirmó una vez más que es objeto de una cacería de brujas en el marco de la investigación sobre la injerencia rusa en las presidenciales del 2016. Se cree que es la primera vez en que Trump se refiere directamente a ese poder de indultarse a sí mismo, aunque sus abogados han explicado de manera bastante amplia las prerrogativas presidenciales, incluido el derecho al perdón. Uno de los abogados de Trump, Rudy Giuliani, dijo el día de ayer que el presidente estadounidense probablemente tendría el poder de indultarse a sí mismo ante cualquier acusación derivada de la investigación sobre la intromisión rusa en la campaña presidencial, aunque aseguró que el mandatario no tenía intenciones de hacerlo. Indultar a otras personas es una cosa, indultarse a ti mismo es otra, fue lo que señaló Giuliani. En una carta a Robert Mueller, el fiscal especial que investiga el caso de la injerencia rusa, los abogados del presidente argumentaron en enero que Trump podría, siquiera o si quería, terminar la investigación o incluso ejercer su poder de perdón si así lo deseara. Y lastimosamente suben a 25 los muertos por la erupción de volcán en Guatemala. La erupción del volcán de fuego, uno de los más activos de Centroamérica, dejó 25 muertos en Guatemala el día de ayer. Los rescatistas intentaban llegar a los residentes cuyas comunidades quedaron aisladas por los ríos de lava y cubiertas por cenizas. Las autoridades confirmaron 18 nuevos decesos el día de ayer en la noche tras encontrar los cadáveres en la población de San Miguel, Los Lotes, explicó David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Antes en el día se confirmaron otras 7 víctimas mortales en otras zonas. Al menos 20 personas resultaron heridas y las autoridades temen que el número de fallecidos pueda aumentar, dado el número indeterminado de desaparecidos. El volcán entró en erupción poco antes del mediodía del día de ayer, levantando una enorme columna de humo y ceniza que cubrió varias poblaciones. A las 14 horas se ordenó el cierre del aeropuerto internacional en la capital, Ciudad de Guatemala, debido a la caída de ceniza, y alrededor de las 16 horas la lava comenzó a descender por las laderas de ese volcán. Policía se balea solo durante persecución en San Diego. Un policía de San Diego se disparó accidentalmente en la pierna el domingo mientras perseguía a una persona sospechosa que apuntó su arma contra los oficiales y que fue arrestada posteriormente en el techo de un estacionamiento situado cerca de la línea de meta de un maratón que se realiza cada año, fue lo que informaron las autoridades. Los oficiales dispararon contra la mujer, pero fallaron después que ella sacó su arma en el estacionamiento ubicado en la orilla de una plaza céntrica compartida por el ayuntamiento, fue lo que dijo el jefe de policía David Naislet a reporteros. La sospechosa, a quien la policía no identificó, arrojó el arma desde el techo antes de ser aprehendida, agregó Naislet. Los investigadores indagan si el arma de la sospechosa era de balines, fue lo que precisó. Los detectives también investigan si la mujer está relacionada con un secuestro en la vecina ciudad de Chula Vista, fue lo que dijo Nielsen. En dicho incidente, un hombre llamó a la policía para reportar que fue maniatado y amordazado a punta de pistola, pero que logró escapar. Y ahí se tiene enredada a un turista con visa. En la redada de varios días en Chicago, donde detuvo a 156 inmigrantes, los agentes de inmigración y control de aduanas capturaron a Víctor Cortés, un mexicano que estaba de vacaciones en Chicago con visa de turista. Un día después de llegar a la casa de su amigo en Joliet, una ciudad a 64 kilómetros de Chicago, el turista de 49 años fue arrestado, intimidado y humillado por la migra, publicó el Chicago Tribune. Cortés y su amigo Guillermo Hernández, mecánico de oficio e indocumentado, están entre todos los arrestados en el operativo en 37 ciudades y municipios del estado de Illinois entre el 18 y 24 de mayo. En su reporte, ICE reconoce que la mitad de los detenidos tienen algún antecedente penal, pero el resto parecen ser arrestos colaterales, como Cortés, quien llegó en autobús al área de Chicago luego de que la entrada del mexicano a Estados Unidos fuera autorizada por funcionarios fronterizos en Laredo, Texas. El 19 de mayo, él y su amigo fueron a buscar algo para comer al supermercado El Ranchito, pero cuando volvieron a casa, Hernández notó las sirenas detrás de él. Cuando se detuvo, tres agentes vestidos de civil con gorras que decían ICE salieron de un automóvil sin identificación. Tras un breve interrogatorio, detuvieron al inmigrante indocumentado ante la sorpresa de Cortés, cuyo error inicial fue no portar consigo sus documentos de identificación, por lo cual fue detenido. Los agentes se dirigieron con los dos detenidos a casa de Hernández, donde capturaron a otra persona, y a pesar de que Cortés les mostró sus papeles, se lo llevaron a un centro de retención, pero al no encontrar motivos para mantenerlo encerrado, ICE intentó liberarlo, el turista se negó y acusó los abusos. La migra llamó al consulado mexicano para que se hiciera cargo, fue liberado y acusó abusos y violaciones a sus derechos, pero busca ayudar a su amigo para que ICE lo deje en libertad. Y Giuliani dice Trump impugnará citación por caso ruso. El equipo legal del presidente Donald Trump impugnará cualquier intento para obligarlo a testificar frente a un jurado investigador dentro de la pesquisa sobre Rusia del fiscal especial, fue lo que dijo un abogado del mandatario, quien restó importancia a la idea de que pudiera indultarse a sí mismo. En diversas entrevistas televisivas, Rudy Giuliani ha insistido en uno de los principales argumentos expuestos en una carta del equipo legal de Trump dirigida en enero al fiscal especial Robert Mueller y difundida en fecha reciente. Un jurado investigador no puede expedir una citación a un presidente como parte de las investigaciones sobre la intromisión extranjera en los comicios del 2016. Sin embargo, Giuliani se desmarcó de uno de los argumentos más coherentes expuestos en la carta y del que el The New York Times fue el primero en informar el día sábado, de que un presidente no podría haber cometido obstrucción de la justicia porque tiene la autoridad para, si lo desea, terminar con la propuesta o incluso ejercer su facultad para conceder el perdón. Perdonarse él mismo sería impensable y probablemente conduciría a un juicio político de inmediato, fue lo que afirmó Giuliani a Meet the Press de NBC, y no tiene necesidad de hacerlo, no ha hecho nada malo. el exalcalde de la ciudad de Nueva York, que no formaba parte del equipo legal cuando la carta fue escrita, dijo que Trump probablemente sí tenga la facultad para ejercer el autoperdón, lo que juristas rechazan, aunque señaló que el equipo legal del presidente no ha examinado esa opción, que a decir muchos observadores podría causar una crisis constitucional en la nación. Y la Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que los empresarios pueden bloquear demandas colectivas. La Corte Suprema dictaminó que los empleadores pueden prohibir que sus trabajadores no sindicalizados se unan para quejarse sobre el salario y las condiciones en el lugar de trabajo. En un fallo el lunes 5-4, donde la mayoría fueron los miembros conservadores de la Corte, los jueces determinaron que las empresas pueden obligar a los empleados a usar individualmente el arbitraje para resolver disputas. El resultado significa una victoria importante para los intereses comerciales. Se estima que el 25 millones de empleados trabajan bajo contratos que prohíben la acción colectiva de los empleados para presentar reclamos sobre algún aspecto de su empleo. La administración Trump respaldó a los empresarios, revirtiendo la posición que la administración Obama tomó a favor de los empleados. La tarea del tribunal era reconciliar las leyes federales que parecían apuntar en diferentes direcciones. Por un lado, las leyes laborales del New Deal explícitamente les daban a los trabajadores el derecho de unirse en demandas. Por otro lado, la anterior ley federal de arbitraje fomenta el uso del arbitraje en lugar de los tribunales. En información deportiva, la furia de la Federación Palestina apunta a Lionel Messi, refugiado en el noveno piso del exclusivo Hotel Sofía, que hace las veces de concentración argentina en Barcelona. Lionel Messi está al margen de todo lo que está sucediendo por estas horas con su nombre. El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol atacó directamente a la figura del astro rosarino e instó a quemar camisetas con su nombre en repudio al amistoso que la selección jugará este sábado ante Israel en Jerusalén. Jibril Rajou dijo sin titubear ante la prensa: Messi es un gran símbolo de paz y de amor, todavía esperamos que no venga, que no sea partícipe del blanqueo de los crímenes de la ocupación israelí. El dirigente a su vez entregó este domingo una carta al representante argentina de Ramahat en la ocupada Cisjordania para que sea entregada a la AFA y al gobierno argentino. Vamos a lanzar una campaña contra la Federación Argentina. Messi cuenta con muchos millones de aficionados en los países árabes y musulmanes, sentenció Rajou y agregó: les pedimos a todos que quemen las camisetas y los carteles con su nombre. El dirigente palestino expresó que de un evento deportivo este partido se ha convertido en una herramienta política y subrayó: el gobierno israelí está tratando de darle un alcance político, insistiendo en que tenga lugar en Jerusalén. En el búnker de Argentina en Barcelona, en el que se encuentra Claudio Tapia, presidente de la AFA, liderando la delegación, esas declaraciones fueron leídas con atención. Advirtieron que la selección está ajena por completo a las cuestiones políticas entre esos dos países y consideraron como un disparate sostener que por jugar un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial, la Argentina apoya a un lado o se enfrenta al otro. Y en otra información deportiva, sorpresón en la lista definitiva de Alemania para el Mundial. El seleccionador alemán Joachim Löw dio a conocer el día de hoy su convocatoria definitiva para el Mundial de Rusia 2018, en la que incluye la meta Manuel Neuer, pese a los 8 meses que estuvo de baja debido a una fractura en el pie, y deja fuera al extremo del Manchester City, Leroy Sané. La presencia de Neuer, que será titular en Rusia según los planes del seleccionador, es lo más llamativo de la convocatoria de Lowe, que descartó al meta Bernard Leno, a los delanteros Niels Pettersen y Leroy Sané, y a la defensa Jonathan Tah. Destaca sobre todo la expulsión de un Sané, que ha sido vital para que el City saliera campeón en la Premier. Hay días mejores en la vida de un seleccionador que cuando tiene que enviar a casa a 4 jugadores que en principio también hubieran merecido ir al Mundial, fue lo que dijo Lowe. Fue una decisión muy apretada. Si se hubiera tratado de una carrera de 100 metros, la decisión se hubiera tomado por foro finish, fue lo que agregó. Neuer, que reapareció el día sábado en el amistoso contra Austria tras 8 meses sin jugar, agradeció a todos los que lo han acompañado durante su lesión. Quiero agradecer a todos los que me han acompañado durante mi lesión, a los médicos, a los fisioterapeutas, a los preparadores físicos, a la gente de mi entorno y a la gente de la selección y en el Bayern, fue lo que dijo Neuer. Durante todo el tiempo me esforcé por tener una actitud positiva, de lo contrario no estaría aquí y no hubiera sido convocado, fue lo que añadió. Y pues vamos a ver cómo nos va en el Mundial a México con Alemania. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. No tienes que demostrarle nada a nadie, no dejes que te arrinconen, ese es uno de estos momentos. No obstante, debes disminuir el ritmo y gozar un poco de la vida por un rato. Eres capaz de pensar por sí mismo y formarte tus propias ideas. Para el signo de Tauro, ¿no será que te estás empecinando? Cuando los demás empiecen a evitarte, la respuesta es afirmativa. Una situación más interesante y mejor pagada estará a tu alcance si haces un buen juego en estas semanas siguientes y empezarás a negociar exactamente en lo que buscas y tendrás la ocasión de plantear tus propias condiciones. En esta noche te sentirás en las nubes, te sentirás en plena forma con ganas de hacer muchas cosas. Para el signo de Géminis, una nueva apariencia vinculada a tu vida laboral tiene efectos bien dramáticos en tu corazón. Hoy ten en cuenta que la suerte te acompaña. Es hora de atender los problemas de alergias, normas de sueño y hábitos alimenticios. Date un tiempo para las preocupaciones económicas. Tienes otras pensiones y preocupaciones y no necesitas tensiones adicionales. Los problemas económicos pueden esperar hasta la próxima semana, así que no te preocupes. Para el signo de Cáncer, un problema aparentemente sin respuesta sobre la carrera o una situación profesional vuelve a salir a colocación. Alguien con más experiencias que tú puede darte buenos consejos al respecto. Tienes algunas ideas brillantes, así que no esperes a estar convencido al 100% del éxito antes de actuar. Una vez aterrices de nuevo, tendrás un gran camino por delante. Hoy será un útil tomar acción y ver los resultados. Para el signo de Leo, en la vida hay algo más que solo trabajo. Algo ocurre hoy que te recuerda que es hora de espabilarte y gozar de la vida. Los viajes, la carrera y las finanzas están íntimamente vinculados y puede ser que se presente una oportunidad en esta carrera. El signo de Virgo garantiza que tu presentación sea impecable hoy. Todos los ojos están fijos en ti y es una oportunidad importante de sobresalir. No tiene caso de preocuparte por el futuro porque eso te impide gozar del presente. Cuida los problemas de dinero el día de hoy. ¿Quién sabe mejor que tú que lo que quieres? Y pues no es ninguna heroína particular. Para el signo de Libra, independientemente de lo que los demás digan, eres más que capaz de hacer tu trabajo, así que no hagas caso a las críticas. Estate en la vida presente o perderás de nuevo algunos proyectos. Los planetas te aportan creatividad extra en asuntos profesionales que te permitirán destacar tus proyectos en primer plano. Lleno de energía, tanta que puedes llegar a escalar montañas o derribar los muros. Para el signo de Escorpión, los olvidos son peligrosos. Hoy es más seguro ponerlo todo por escrito. Ponte vigilante y descubrirás quién es si te resulta abordable, así que no vaciles en ofrecer tu ayuda. No te preocupes demasiado por la orientación que vas a seguir. Si te fijas en las señales del camino, te darás cuenta de que vas muy bien. Nuevos conocidos tienen diferentes ideas, pueden ayudarte en tu organización financiera y hacer ciertos cambios positivos a tu presupuesto. Para el signo de Sagitario, una nueva apariencia vinculada a tu vida laboral tiene efectos bien dramáticos en tu corazón. Hoy será una semana de mucha suerte. La flexibilidad es esencial, te va a permitir extraer al máximo de beneficios en una situación cambiante, así que no temas en avanzar. Para el signo de Capricornio, esa persona puede dar más de lo que parece a primera vista. Si estás esperando que te llegue una situación perfecta sin ningún tipo de riesgo, entonces acabarás perdiendo una gran cantidad de tiempo. Es hora de evaluar tu situación, de hacer un inventario de talentos y de experiencia y de planear una movida en tu carrera. Para el signo de Acuario, los planetas... Los planetas te permiten asumir un riesgo razonable, algún trabajo fuerte y gran concentración te llevará a donde quieres llegar y entonces podrás quedarte a un lado y relajante. Seguro que ningún esfuerzo quedará sin recompensa, aunque no la veas del momento. Hoy no estás romántico, te preparas para un recomienzo en serio y realista. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Te divierte mantener a los otros en la oscuridad. Ha sido una época difícil para ti en el trabajo. La paciencia y la perseverancia son esenciales para recuperar la calma. Las relaciones personales requieren un poquito de empeño. Buscas una nueva posición y responsabilidad, o por lo menos mayor reconocimiento que el que alcanzas actualmente. Así que descansa. De la mañana con 19 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical. Ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. recuerda aquella tarde que nos conocimos. No recuerdo aquella noche que dijiste adiós. Las mañanas sin tus ojos no tienen sentido. Y las cosas van perdiendo poco a poco su sabor. Tengo que reconocer que ya no soy el mismo. Sigo atado al espejismo de tus besos, de tu voz. Tengo que reconocer que desde tu partida un pedazo de mi vida no sé dónde se perdió. Y tú no estás, no sé dónde andarás. Si la mañana llega, cae la noche, me da igual. Y yo no sé qué diablos puedo hacer. Si la vida me cuesta, se me clava aquí en la piel. Y tú no estás. Sonrisa que curaba todo y las horas que pasaban lentas en aquel sillón. El otoño con el viento se llevó tus ojos. El invierno se ha marchado pero el frío se quedó. Debo de reconocer que ya no soy el mismo. Sigo atado al espejismo de tus besos, de tu voz. Y tú no estás, no sé dónde andarás. Si la mañana llega, cae la noche, me da igual. Y yo no sé qué diablos puedo hacer. Si la vida me cuesta, se me clava aquí en la piel. Y tú no estás. No, no, no. Que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel.

extraterrestres. ¿Ustedes se imaginan que tal vez podríamos nosotros estar viviendo en un universo a lo Star Trek o a Star Wars, donde una diversidad de especies inteligentes a lo largo de las galaxias se pueden comunicar a pesar de tener dramáticas diferencias biológicas? ¿Se pueden ustedes dar una idea de repente ver pues a alguien totalmente distinto físicamente a nosotros, que forman parte tal vez de otro planeta y que nos pudiéramos comunicar? Pues no está fuera, para el parecer, de nuestro alcance. Contemplándolo de una manera juguetona, el lenguaje marciano no sería tan distinto del lenguaje humano. Después de todo, fue lo que dijeron Noam Chomsky y Jeffrey Watermoon durante una presentación en la Conferencia Internacional de Desarrollo Espacial en Los Ángeles la semana pasada. Chomsky es un reconocido autor de tanto en temas de lingüística como de política mundial, y se le refiere con frecuencia como el padre de la lingüística moderna por ser el pionero del concepto de la gramática universal. Con frecuencia, Chomsky ha dicho que si un marciano visitara la Tierra, este pensaría que nosotros hablamos dialectos del mismo lenguaje, debido a que todos los lenguajes terrestres comparten una estructura subyacente común, fue lo que dijo Douglas Bacot, el presidente de METI, que es Mensajería para Inteligencia Extraterrestre, que organizó un taller sobre los lenguajes en el cosmos durante la conferencia. Pero si los extraterrestres tienen un lenguaje, ¿sería similar al nuestro? Esa es la pregunta. Los lingüistas Bridget Samuels de la Universidad del Sur de California y Jeffrey Ponsky dijeron en otra presentación que algunos factores universales integrados en los lenguajes podría trazar un puesto en la biología y en el ambiente alienígena. Todo el universo está sujeto a las mismas leyes de la física. Por ejemplo, no hay tantas maneras en las que se puede transmitir señales, particularmente a grandes distancias, por lo que dijeron en un email. Y también podemos esperar que los lenguajes extraterrestres tengan un vocabulario que consiste en bloques de significación que se pueden combinar para crear significados más complejos. La noción que transmiten estos expertos es que hay aspectos del universo que son pues universales. Aunque los extraterrestres hipotéticos se hubiesen desarrollado de una manera muy distinta a la nuestra, en mundos muy distintos, todas las especies y por extensión todos los lenguajes se desarrollan del mismo caldo elemental. ¿Cómo la ven, Y bueno, pues aunque esta posibilidad de contacto con un extraterrestre es remota, y me refiero a nosotros los humanos con un extraterrestre, pues la posibilidad de que se pueda comunicar con éxito se avista aún más remota, porque las leyes de la física, la teoría de la información, la lógica y la matemática podrían proveer un punto en común desde donde empezar. Y eso fue lo que dijo Samuels y Ponsky. ¿Cómo la ven? Y bueno, pues, así que si ustedes tenían una pregunta ahí de cómo se iban a comunicar con un extraterrestre que los está visitando, tal vez en sus sueños, pues ya saben que sí, se pueden comunicar. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Hoy vamos a comenzar el repaso del día 53, ya 53 días repasando el libro de Un Curso de Milagros. Espero que todos pongan en práctica lo que estamos aprendiendo, porque la verdad nos ayuda a mantenernos en calma, a mantenernos en paz y sobre todo pues a deshacernos de todos nuestros miedos y de todas nuestras angustias y de todos nuestros problemas. Tal vez aún no podemos pues realmente minimizarlos, pero sí estamos pues ayudándonos, ¿no? A no dejarnos llevar o a estar despiertos y decir, bueno, esto viene del ego, viene del miedo, no existe, ¿no? Hoy nos vamos a ir al repaso del capítulo número 7, donde nos habla sobre los regalos del reino. Nos vamos a ir al apartado número 8, que nos habla sobre la creencia increíble. Entonces ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden escribir algunas frases o palabras que ustedes les hacen sentido para que así no lo olviden. Y obviamente escriban la lección, el ejercicio que nos toca el día de hoy, que ese sí es el que se tiene que estar practicando durante el día. Bueno, les voy a empezar a leer. La creencia increíble. Hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Todo ello refleja una ley fundamental de la mente y por consiguiente una ley que siempre está en vigor. Es la ley mediante la cual creas y mediante la cual fuiste creado. Es la ley que unifica al reino y lo conserva en la mente de Dios. El ego, sin embargo, percibe dicha ley como un medio para deshacerse de algo que no desea. Para el Espíritu Santo, es la ley fundamental del compartir, mediante la cual das lo que consideras valioso a fin de conservarlo en tu mente. Para el Espíritu Santo, es la ley de la extensión. Para el ego, la de la privación. Produce, por lo tanto, abundancia o escasez dependiendo de cómo eliges aplicarla. La manera en que eliges aplicarla depende de ti, pero no depende de ti decidir si vas a utilizar la ley o no. Toda mente tiene que proyectar o extender porque así es como vive y toda mente es vida. El uso que el ego hace de la proyección tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable asociación entre proyección e ira puedan por fin erradicarse. El ego siempre intenta perpetuar el conflicto. Es sumamente ingenioso en encontrar soluciones que parecen mitigar el conflicto, ya que no quiere que el conflicto te resulte tan intolerable que decidas renunciar a él. Por lo tanto, trata a toda costa de persuadirte de que él puede liberarte del conflicto, no sea que lo abandones y te liberes a ti mismo. Utilizando su propia versión distorsionada de las leyes de Dios, el ego se vale del poder de la mente solo para quebrantar el verdadero propósito de esta. Proyecta el conflicto desde tu mente a otras mentes, en un intento de persuadirte de que te has librado del problema. Hay dos errores fundamentales en este intento. El primero es, estrictamente hablando, que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Cualquier intento de conservar una parte de él y deshacerse de la otra no tiene realmente ningún sentido. Recuerda que un maestro en conflicto no es un buen maestro ni un buen alumno. Sus lecciones son confusas y el valor de la transferencia de las mismas se ve limitado por su confusión. El segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. Dándolo es precisamente como lo conservas. La creencia de que viéndolo fuera de ti lo excluyes de tu interior es una distorsión total del poder de la extensión. Por eso es por lo que los que proyectan se preocupan tanto de su seguridad personal. Temen que sus proyecciones van a tomar o a retornar a ellos y hacerles daño. Puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes, creen también que esas proyecciones están tratando de volverse a adentrar en ellas. Pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. No hay forma de poderse escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente. Fragmentar es dividir en pedazos, y la mente no puede atacar ni ser atacada. La creencia de que puede, error que el ego siempre comete, sirve de fundamento para el uso que éste hace de la proyección. El ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto no entiende lo que eres tú. Su existencia, sin embargo, depende de tu mente, porque el ego es una creencia tuya. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Al no haber tenido nunca un modelo consistente, no se desarrolló nunca de manera consistente. Es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios, llevada a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. No le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente, y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en él. No proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia, o de lo contrario, prolongarás su existencia. Cuando estás dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus propios errores. Mas una vez que los hayas aceptado como tus propios errores, no te detengas ahí. Entrégaselos de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente, de manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la filiación en su totalidad. El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias, porque la verdad está más allá de cualquier creencia, y la percepción del Espíritu Santo es verdadera. Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas, porque el ego es una creencia completamente inverosímil y nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como increíble. Cuanto más aprendes acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede creer en él. Lo inverosímil no se puede entender porque es increíble. Es evidente que una percepción basada en lo increíble no tiene sentido, pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer precisamente porque fue concebida por una creencia. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y que siempre lo será. Tú, que lo inventaste al creer lo increíble, no puedes emitir ese juicio por tu cuenta. Pero, cuando aceptas la expiación para ti mismo, decides en contra de la creencia de que puedes estar solo, desvaneciéndolo así la idea de la separación y afirmando tu verdadera identificación con todo el reino como algo que literalmente forma parte de ti. Esta identificación está más allá de cualquier duda, del mismo modo en que está más allá de cualquier creencia. Tu plenitud es ilimitada porque el estado de ser es infinito. Y con esto acabamos este tema. Recuerden principalmente no tener miedo al ego. Nosotros hemos creado pues esta idea o este personaje, ¿no?, llamado ego. Y también aquí el libro nos dice al principio, hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el ego, es obvio que hay ira y que no hay amor. Por lo tanto, no nos estamos extendiendo, pero sí nos estamos proyectando hacia lo que nosotros estemos viendo o escuchando en las otras personas. El uso que el ego hace de la proyección lo tenemos que entender muy bien para pues poderlo erradicar, ¿no? A veces nosotros escuchamos tal vez algún conflicto o ocasionamos u ocasionamos un conflicto a través de las cosas que nosotros estamos pensando y que estamos diciendo. Y yo creo que lo vemos ya como normal, ¿no? De estar del lado de uno o que esperar de que alguien esté del lado de nosotros. Y cuando hacemos eso, pues nos desviamos totalmente de lo que es el objetivo. Nos desviamos tanto que hacemos una separación y no estamos haciendo una extensión. La extensión es incluirnos a todos y evitar el conflicto. Y no me refiero a decir, bueno, se están ahí golpeando delante de ti y no hacer nada. No, eso no es evitarlo, sino simplemente pues encontrar una solución. Una solución en la que tú puedas transmitir la paz, en la que tú seas el instrumento de la paz. Yo creo que, como nos decía el libro, que hay dos errores fundamentales que pues se pueden presentar en cualquier problema, porque el ego trata de persuadirnos. Y el primero nos decía que es, estrictamente hablando, que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Y cualquier intento de conservar una parte de él y deshacerse de la otra no tiene realmente ningún sentido. Y el segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otros. Dándolo es precisamente como lo conservas. A veces nosotros tenemos algún coraje con algo, con alguien, con alguna experiencia tal vez del pasado, y lo compartimos, ¿no? Pensando que compartir las cargas o los problemas con alguien más nos va a ayudar. Y eso es mentira. Tal vez pensamos, eso me sirve para desahogarme, para que me comprendan. Y no, lo único que estamos haciendo es reforzarlo, es conservar ese problema. La gente que vive el día a día, que vive el presente, no está trayendo los problemas que ya tuvo el día de ayer, no los está compartiendo con alguien porque sabe que ya no forma parte de su vida y porque probablemente esta persona pues no vio el problema, ¿no? Como normalmente todos los seres humanos lo hacemos. Si hubo algo que nos molestó, tal vez el día de ayer, tal vez hace un par de días, tal vez una semana, un fin de semana, un mes, un año o años atrás, lo tenemos ahí guardadito, ¿no? Bien conservado. Entonces todo esto es una confusión. ¿Por qué? Porque viene del ego. El ego es una confusión con respecto a lo que es nuestra identidad. El ego nos dice que nosotros somos fuertes, que somos importantes, que somos maravillosos, y para ser maravillosos tenemos que hacer esto o decir esto, y no es cierto. No necesitas hacer de nada para existir, primeramente. Si lo único que te preocupa en el día a día es lo que no has alcanzado, lo que no has hecho, pues quítate ese sticker, esa calcomanía que tienes, o ese curita, y dite a ti mismo que tú confías en lo que estás viviendo porque sabes que es lo que tienes que vivir, porque es perfecto, porque Dios así lo quiere, porque Dios te trajo a este mundo y en este día a que experimentes estas experiencias que la vida te está dando, para que lo veas de otra manera, para que ya no lo veas igual que siempre, para que ya no te molestes por las cosas que pues te ocasionaban alguna reacción pues negativa. Ahora tienes tú la oportunidad de decidir si el ego te va a dejar guiar o si el amor de Dios te va a guiar. Y como yo pienso que todos queremos que Dios nos guíe, pues nos vamos a dejar llevar por el Espíritu Santo, que es el que nos va a enseñar a percibir más allá de nuestras creencias. Nosotros tenemos muchas creencias y percepciones equivocadas, pero el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdadera percepción, a lo que es la verdad, a lo que es el amor, a lo que es la extensión. Cuanto más aprende uno acerca del ego, más nos damos cuenta que no podemos creer en él. O sea que si hay algo que ahorita te está dando miedo, te está causando alguna reacción de incomodidad, pues regresa, aterriza nuevamente, que nada más es tu fabricación. Es una fabricación de una historia que tal vez dices tú, ok, me he dado cuenta de que no significa nada. Y por lo tanto, lo voy a desvanecer como el polvo que es, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a la lección, al ejercicio 303, si no me equivoco. Y nos habla sobre, hoy nace en mí el Cristo Santo. Les voy a empezar a leer, pongan mucha atención. Hoy nace en mí el Cristo Santo. Velad conmigo, ángeles, velad conmigo hoy. Que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del Cielo. Que se acallen todos los sonidos terrenales y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan. Que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está en su hogar, y que no escuche otra cosa que los sonidos que entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre. Que Cristo deje de ser un extraño aquí, pues hoy Él renace en mí. Y aquí viene la parte de la oración. Le doy la bienvenida a tu Hijo, Padre. Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Tu Hijo es el ser que tú me has dado. Él es lo que yo soy en verdad. Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas. Él es mi ser tal como tú me creaste. No es Cristo quien puede ser crucificado. A salvo en tus brazos, déjame recibir a tu Hijo. Y con esto finalizamos el tema, muy bonito. Si tienen la oportunidad de leerlo, vuelvan a leer, medítenlo. Y pues nada más, recuerden que hoy nace en mí el Cristo Santo. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la receta de salud. Pues la semana pasada, como el día lunes pasado fue Memorial Day, pues yo les tenía los 5 jugos que eran con piña y eran para tratar diferentes enfermedades o síntomas o prevenciones. Y bueno, me quedó pendiente un jugo que hoy se los traje y sería con este el día 5, con piña, para las personas que les encanta la piña y que pueden hacer pues maravillas para su salud, pues poniendo esta fruta en sus alimentos, sobre todo en jugos. El día de hoy este juguito es antigripal, así que ahorita es ideal que todos lo tomen aunque no tengan gripe, porque estos cambios de clima, pues mucha gente se enferma y inclusive, ¿no?, como que no es una época para que se esté enfermando cuando hace demasiado calor. Hay gente que ni agua fría puede tomar porque es, de repente se les va la voz con los calorones que hace. Entonces, por eso vale más prevenir que lamentar, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Entonces, con este jugo te va a ayudar a reforzar tu sistema inmunológico, te va a ayudar a combatir la gripa si es que ya la tienes, o te va a ayudar a prevenirla para que no te enfermes. Si alguien ya de tu casita está enfermito de gripa, pues hay que darle este jugo y tomarlo pues también ustedes para que no se vayan a enfermar. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son 3 guayabas, 1 litro con jugo de naranja natural, así que van a comprar varias naranjas, aprovechen ahorita que están en oferta las naranjas, pues tienen, están pues baratas. Yo el día de ayer compré varias naranjas y estaban muy baratas, sobre todo aquí, no sé si en otras partes. Aquí en Utah, en Salt Lake City, pues las encontré a buen precio, así que es fácil de conseguirlas, ¿ok? Si de plano están muy caras en el lugar donde ustedes están, pues yo les recomiendo que busquen pues esos tarros que vienen congelados, que viene jugo de naranja natural sin ningún conservador, y lo pueden pues esperar a que se derrita, o lo ponen en un vaso hasta que ya no esté completamente congelado, sino derretido, y pueden utilizar ese de esos frasquitos, ¿no?, que son en papel, creo que están en cartón. Bueno, 1 litro de jugo de naranja natural, también necesitan 2 rebanadas de piña y 2 cucharadas de miel de abeja. Nuevamente te repito los ingredientes: 3 guayabas, un litro con jugo de naranja natural, dos rebanadas de piña y dos cucharadas de miel de abeja. Hay que poner pues el jugo de naranja en la licuadora y agregar las guayabas. Obviamente hay que lavarlas muy bien y cortarlas en trozos pequeños. Le puedes retirar las semillas y si no quieres retirárselas no hay problema, nada más corta las guayabas en trozos pequeños al igual que las rebanadas de piña. En la otra, vas a agregar, como te dije, el jugo de naranja con todos los ingredientes y después vas a poner todo pues el jugo, lo vas a poner en un jarrón, vas a agregar la mitad otra vez del jugo y le vas a agregar la miel. Se recomienda que este jugo tomes un vaso por lo menos una vez a la semana para que puedas prevenir enfermedades de las vías respiratorias. Y si ya tienes gripa, pues que tomes un vaso antes del desayuno y antes de dormir durante 3 días. Y con esto, adiós gripa, porque es mucha, pero mucha vitamina C lo que están tomando y es lo que realmente pues necesita tu organismo para que se vayan todos los virus y bacterias que son ocasionados por la gripe, ¿ok? Y bueno, con eso fácilmente terminamos la receta. Prepárenla, está deliciosa, es un jugo pues súper dulce. Las personas que padecen de problemas con el azúcar, yo les recomiendo que antes de hacer cualquier jugo, independientemente sea dulce o no sea dulce, lo consulten con su médico, por favor, ¿ok? Al menos que les diga exactamente que este jugo es para personas con diabetes, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero cuando ya contiene azúcar y dependiendo de cómo esté su nivel de azúcar, pues es ahí cuando ustedes deben de consultarlo con su médico si pueden ingerir o no este tipo de jugos, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula Peso en la espalda. Peso en la espalda. En la época que buscaba la iluminación, Marpa, que fue más tarde el maestro del gran Milarepa, se topó un día en un camino con un anciano encorvado bajo un pesado fardo. De repente tuvo la intuición de que este anciano poseía la clave de su búsqueda espiritual, así que le dijo a la distancia: «Dime, maestro, ¿qué es la iluminación?». Entonces el hombre se detuvo y sin decir una palabra depositó su saco en el suelo. Marpa, que miraba fija e intensamente al anciano, sacudió la cabeza. «Por fin he comprendido qué es la iluminación. Gracias. ¿Pero qué hay después?». Por toda respuesta, el anciano levantó su fardo, lo volvió a colocar sobre sus espaldas y reanudó su camino. Autor: Alejandro Jodorowsky. El maestro dice: vamos cargando de un saco de preocupaciones. El gran reto es deshacernos de las preocupaciones y aceptar la realidad como tal. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: las preocupaciones terminan cuando la gratitud comienza. Neil Donald Walsh. Desde la mañana con 7 minutos, ya regresamos para despedirnos. Ya llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Les deseo que tengan un excelente día, bien bendecido, muy felices, que lleven este día a día. Y pues recuerden que mañana pues tienen una invitación nuevamente a partir de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y si ustedes se perdieron la mayoría del programa o lo quieren volver a escuchar, recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía y el día de mañana pues ya está la grabación, ¿ok? Ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.